Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana. Y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre migración en tiempos de pandemia. Y para ello vamos a conectar desde aquí, desde la mitad del Océano Índico, con la ciudad de Bogotá, lugar desde el cual nos acompañan Julián Solórzano. Él es abogado de la Universidad del Rosario y coordinador del programa de asistencia legal a la población con necesidad de protección internacional de la Universidad del Rosario. Asimismo, nos acompaña Andrés Arévalo, abogado de la Universidad Libre y coordinador del Nodo Centro del mismo programa. A su vez, él es docente investigador de la Universidad Católica. Andrés y Julián, muchísimas gracias por atender esta invitación a Geopolítica en tiempos de cuarentena. Bienvenidos. Mil gracias, Fernando. Excelente. Nos sentimos muy bien de estar aquí en tu programa y gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad, que es un placer estar aquí. Perfecto. Sin más dilación, entremos en materia. Ustedes en los últimos años han venido trabajando todo el tema de la migración venezolana en Colombia. Yo quisiera entonces arrancar con una primera pregunta y es, ¿cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia después de 5 años en que comenzó la movilidad transfronteriza? Arranquemos contigo, Andrés, en principio, y luego escuchamos a Julián. Lo primero que tenemos que señalar es que el crecimiento de la movilidad humana transfronteriza hacia Colombia ha sido constante y permanente. Hoy contamos cifras oficiales de Migración Colombia con una población alrededor de 1.800.000 personas, un poco más, de las cuales pues, se encuentran distribuidas en diferentes lugares, concentraciones especialmente en la ciudad de Bogotá, norte de Santander, Antioquia. Pero esencialmente, digamos que la característica del drama de aquellas personas refugiadas, inmigrantes que viven en nuestro territorio, es que más de la mitad del 50% de ese 1.800.000 son personas que se encuentran en una situación irregular. Es decir, que la política del gobierno para generar formas de regularización, que a su vez le dé la posibilidad de entrar al sistema de salud, oportunidad de trabajo, es decir, reiniciar una nueva vida, pues prácticamente está bloqueada. Entonces, más del 50% de la población vive en una situación dramática, muy por debajo de las posibilidades incluso de la población más pobre de Colombia. O sea, que fíjate el drama y la dimensión. Entonces, es desafortunado ver un gobierno con una gran actividad de política exterior jugando, haciendo el juego a una geopolítica de ahogamiento del gobierno venezolano, y por el otro lado, un gobierno con una política pública al interior de su país absolutamente débil y prácticamente destinando ningún recurso para las necesidades inmediatas de todas estas personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas enfermas, personas con discapacidades que necesitan urgentemente una política pública específica para ellos. Específica para ellos. Es la única forma en la que podemos armonizar el territorio. Entonces, este es un diagnóstico inicial que si ya lo ves es bastante dramático. Ok. Julián. Bueno, pues yo complementaría un poco a lo que mencionaba Andrés, que también hay una gran dificultad en materia de movilidad como tal hablándolo. Es decir, en la frontera no hay ningún tipo de, digamos, la naturaleza de la frontera colombo-venezolana es una frontera sobre la cual no se puede tener un control y no hay unos criterios claros para permitir la movilidad segura de la población. Hay unos riesgos de trata que han sido denunciados desde hace mucho tiempo, hay unos riesgos, digamos, a la misma seguridad y vida de las personas. Digamos, por ejemplo, uno de los tránsitos más peligrosos es el páramo de Berlín, y sobre ese páramo la asistencia que hay es de organizaciones internacionales. El Estado ejerce poca presencia para permitir una seguridad en el tránsito de la población. Y claramente las zonas por las cuales atraviesan, al haber un control estricto en las zonas oficiales, digamos, genera a su vez que la población atraviese por puntos que no están autorizados, que generalmente son puntos en los que grupos armados al margen de la ley ejercen mucha presión y tienen mucho control, lo cual expone, digamos, la vida de estas personas. Eso principalmente. Y en segundo lugar, que ha aunado un poco a lo que decía Andrés del tema de la falta de regularización, es que no hay un enrutamiento claro para la atención de la población. El Estado colombiano generalmente, o digamos, históricamente fue un Estado expulsor. Hasta hace muy poco se ha tenido que adecuar o digamos, adaptarse a recibir flujos migratorios. y no ha generado espacios para que las principales entidades públicas que deben atender a la población migrante y refugiada, se capaciten para atender a esta población, y hay una cantidad de normas en las cuales están ahogadas las poblaciones, y son normas que no, digamos, han sido expedidas de forma aislada por parte de las entidades, pero no son socializadas con los funcionarios públicos encargados de aplicarla. Y eso genera en últimas una desprotección, porque la norma existe, hay forma de protegerlos, pero los funcionarios son muy reacios a aplicar las normas porque, digamos, no hay un enfoque diferencial para población migrante. Pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Muy bien, estamos en el marco de una pandemia, la primera pandemia del siglo XXI. Ya de por sí, la migración tiene una serie de obstáculos, como ustedes lo han mencionado. Hagamos un panorama muy breve del impacto de la migración en tiempos de pandemia. ¿Qué ha pasado en este, desde el inicio de esta pandemia al día de hoy, con el tema de la migración en Colombia? Arranquemos contigo, Julián. Bueno, han pasado algunas cosas, pero yo quisiera tal vez recalcar tres puntos. El primer punto es que se ha generado unos espacios donde, unas dinámicas más bien, donde se ha acentuado la xenofobia y la discriminación en contra de la población. Lastimosamente, algunos funcionarios y funcionarias del más alto nivel, distrital principalmente o municipal, o incluso gobernadores, han lanzado afirmaciones que son muy negativas para el contexto en el cual se encuentra la población. Y esto, que no lo digo con un ánimo de entrar a politizar, sino que, en el ámbito regional ya se ha evidenciado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo algunos pronunciamientos, los funcionarios o mandatarios de determinados lugares donde puede haber población vulnerable deben ser muy cuidadosos, porque pueden esconder y pueden, reforzar estos patrones de xenofobia. Entonces, por ejemplo, han habido pronunciamientos por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, del gobernador de Arauca, de algunos sitios donde hay, estas preocupaciones. El segundo tema sobre el cual se ha acentuado y sobre el cual hay una gran preocupación es el tema de los retornos. La población actualmente, dado el tema de la pandemia, ha buscado retornar a su lugar de origen y no ha habido una coordinación clara entre el Estado colombiano y el Estado venezolano para permitir que haya una seguridad en ese tránsito por todos los lugares donde tiene que atravesar la población, lo cual ha dejado mucha represada en el camino y hay una gran dificultad. Muy bien. Andrés, el impacto de la pandemia en la migración. Creo que lo podemos dividir en dos momentos. En un primer momento, el impacto de las llamadas cuarentenas, que han sido muy estrictas, que inician a finales de marzo, para allá el 20 de marzo más o menos, y este impacto de desocupar las calles pues tuvo un impacto directo en la economía informal, que es prácticamente donde se mueve la mayoría de la población refugiada y migrante de origen venezolano. Entonces aquí, aparece una primera crisis porque la gente ya no puede pagar sus obligaciones. Por ejemplo, ellos viven, muchas de las poblaciones viven en pagadiarios. Entonces que la búsqueda del recurso en el Transmilenio, en la calle o en el día a día, pues ya no se podía dar. Entonces se genera una primera situación de personas que salen a las calles, riesgo de habitabilidad de calle. Esto incluso contrariando los mismos decretos de la Alcaldía de Bogotá, incluso el decreto que posteriormente va a producir el Ministerio de Vivienda, que va a ser en contra de producir desalojos, ¿cierto? Entonces, y también, eso va a generar un gran problema. La segunda parte ha sido una leve reactivación de la economía, pero ya es una población que viene supremamente golpeada de 2-3 meses, en los cuales ya prácticamente están viviendo en situaciones supremamente difíciles. Entonces tenemos una situación en la que el país sufre toda una contracción de la economía informal, y evidentemente ante la ausencia de políticas de reactivación del gobierno, de la economía, de inyectar dinero a la economía local. Ustedes saben que se está fugando a través de las ayudas a Bianca y otro tipo de negocios a los bancos, que tampoco ponen a circular el dinero dentro del país, pues eso hace que estén mucho más afectados. En su conjunto, en estos dos momentos, nunca se contó por el gobierno nacional ni por los locales con ningún apoyo que permitiera a esta población subsistir frente a la pandemia. Así que un total abandono y, insisto, un drama que aún no se ha logrado registrar, pero es un drama ni visibilizar como debería, pero es un drama que está allí y que cuando nos demos cuenta más adelante junto con las cifras y cuando se devele todo, pues esto va a ser absolutamente dramático. Pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. He extraído cuatro elementos de lo que han mencionado ustedes, desde el tema de la xenofobia, el tema de los retornos que hubo en su momento, en este caso a Venezuela, las cuarentenas y el impacto económico que estas han tenido dentro de la población migrante. Yo en ese sentido quisiera que pasáramos a hablar del programa de asistencia legal a población con necesidad de protección internacional. Cuéntenos cuáles son las principales temáticas que este programa atiende. Arranquemos en esta ocasión contigo, Andrés. Que el programa de asistencia legal es un programa que ha venido liderando la Corporación Opción Legal en acuerdo con 21 universidades a nivel nacional, en las cuales pues son universidades que están en Bogotá, Boyacá, Norte de Santander, Barranquilla, Pasto, Cali, es decir, es una red de consultores jurídicos asociados con la Corporación Opción Legal y con un apoyo, un acompañamiento del ACNUR, quienes pues han venido desde hace unos años atendiendo, digamos, toda esta urgencia de la movilidad transfronteriza que el gobierno prácticamente no ha logrado realmente, digamos, responder como política pública. Entonces, si tuviéramos que trazarlo en términos de cifras, digamos que la mayor temática o el mayor derecho por el cual asisten a nuestro programa es el derecho a la salud. Es el primero de ellos. Luego tenemos la regularización, por supuesto que es una preocupación grandísima de las personas porque sin regularización no hay posibilidad de derecho a la salud, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de acceder a los servicios del Estado. Luego tenemos un importante y considerable crecimiento de la solicitud de refugio, de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Y una que ha emergido muy fuerte, ha sido el tema de los desalojos forzados, que emerge tras la situación de declaratoria del estado de emergencia. Entonces digamos que básicamente esas, hay otras por supuesto, pero ese podría ser un buen diagnóstico inicial. Julián, ¿quieres hablarnos del programa de asistencia legal a la población con necesidad de protección internacional? Bueno, pues este digamos que es un programa que creo yo que es único en su especie, es uno de los pocos programas que usa un capital humano muy importante, estudiantes de último año de derecho que día a día sudan trabajando por esta población. De pronto a lo que decía Andrés, yo le añadiría dos cosas, y es que el programa no solo busca ser un programa de asistencia en estricto sentido, sino que también busca generar espacios de incidencia y de litigio estratégico de alto impacto. Y digamos en ese sentido, digamos que generar un poco de modificación del ordenamiento jurídico, poner a hablar a las altas cortes sobre estos temas y a las mismas entidades públicas. Ese es uno de los primeros escenarios. Otro escenario que creo yo también es muy importante recalcar y es que, digamos, a través de esas acciones muchas veces también hay una reivindicación de la población en el sentido, te pongo un ejemplo, los casos que más nos ponen a trabajar a nosotros son los casos de las deportaciones y expulsiones injustificadas. En el marco del año pasado, digamos, en medios de comunicación, se estaba dando como una imagen negativa de la migración, se decían que muchas de las personas venezolanas estaban, digamos, participando, ejerciendo actos vandálicos en el marco del paro nacional y que había unos informes de la policía que demostraban esto. Naturalmente me imagino que eventualmente una que otra persona estaba involucrada, pero digamos que la participación activa del programa en este tipo de circunstancias logró, digamos, evitar que muchas de esas personas fueran deportadas, porque lo cierto es que nunca hubo un soporte por parte de la policía, nunca hubo un soporte por parte de migración, simplemente hubo unas conjeturas que en ningún momento salieron a la luz las pruebas que demostraban que supuestamente esas personas estaban participando del paro nacional. Entonces, digamos que también el programa busca ser una forma de reivindicación del buen nombre de la mayoría de la población que viene al país a trabajar y a construir el país, y no solamente pues a destruir, que es un porcentaje mínimo y exiguo frente al gran, a la gran cantidad de población que vive en el país. El ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido. Mencionaste justamente, Julián, la acción del gobierno. Y es muy curioso y el gobierno colombiano ha estado bastante activo, como se mencionó previamente, en tema de política exterior, de lo que en su momento hablaba como parte de este cerco diplomático dirigida contra el gobierno de Venezuela. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta a nivel de política pública a los migrantes y refugiados en el país? Arranquemos de nuevo, sigamos contigo, Julián. Bueno, yo ahí antes que responderte esa pregunta, yo quisiera como lanzar una bota al aire, y es que, como tú bien mencionas, el gobierno o su política internacional frente al tema de Venezuela es admitir que el Estado venezolano es un Estado que sistemáticamente vulnera derechos humanos, ¿sí? ¿Eso por qué es importante jurídicamente? Porque existe una norma jurídica bajo la cual nos ampararíamos, que es la Declaración de Cartagena, que, digamos, cobijaría a toda la población venezolana que está saliendo de su país porque no tiene con qué comer. Y en ese sentido, todas esas personas serían refugiadas. Pero fíjate que hasta mitad de año, por lo menos hasta mitad de año, habían al menos casi 20.000 solicitudes de refugio de personas venezolanas, sin contar las de otras nacionalidades, y solamente el 0.32 de esas solicitudes de refugio habían sido resueltas. Es decir, que hay una, digamos, hay un pronunciamiento oficial de que, digamos, todas las personas que vienen de Venezuela son refugiadas, pero institucionalmente no reconocemos a esas personas como refugiadas, las tenemos rezagadas dentro del ordenamiento jurídico y no le damos ese estatus. Entonces, primero, hay una falta, digamos que institucionalmente el gobierno niega que hay una crisis de refugiados frente a Venezuela, cree que eso es una crisis migratoria. ¿Y por qué digo que es una crisis migratoria? Porque la mayoría de soluciones han sido soluciones de regularización, y son dos conceptos totalmente distintos. Una cosa es una persona migrante y otra cosa es una persona refugiada. En ese sentido, digamos que las soluciones que son muy destacables, pero son las soluciones que más visibles del gobierno colombiano, han sido implementar el permiso especial de permanencia, que además parte de la base en la mayoría de sus versiones de que la persona cuente con un pasaporte vigente o por lo menos un pasaporte, y la mayoría de la población venezolana no tiene pasaporte porque hace muchos años Venezuela dejó de sacar pasaportes. Está el permiso especial de permanencia y, digamos, por otro lado, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, que me corregirá Andrés, que también trabaja conmigo en estos temas, pero es un documento realmente imposible de sacar por toda la traba burocrática que hay alrededor. Entonces, digamos que la política institucional del gobierno, digamos, sí ha protegido, por ejemplo, poblaciones como menores de edad, NNA, por ejemplo, si hay una gran protección para la inclusión en el sistema educativo, pero digamos que en acceso a una regularización y a un entendimiento verdadero de qué es lo que está pasando con la gente de Venezuela, hay una negación de una crisis institucional. Política pública dirigida a refugiados inmigrantes venezolanos en Colombia no hay, no existe. No la han creado y no parece que la vayan a crear. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha realizado ciertas acciones gubernamentales como, por ejemplo, la creación que señalaba Julián del permiso especial de permanencia, que entre otras cosas vale señalar que tiene muy, muy, muy, muy muchas dificultades, entre otras porque uno de los requisitos que piden es que las personas hayan pasado con un pasaporte y por puesto de control migratorio oficial. Pero ¿qué pasa? Ya lo señaló Julián, la gente en general no tiene pasaporte. Entonces, la gran mayoría de personas pasan sin pasaporte y la segunda pasan por los 2.200 kilómetros de frontera que tiene Colombia con Venezuela. Entonces, prácticamente ese es un requisito casi que imposible. Frente a las relaciones rotas, pues las personas no pueden hacer su trámite de pasaporte estando ya en Colombia y mucho menos desde Venezuela. Entonces, prácticamente no tienen, o sea, con su estado de origen no tienen una forma de interlocución ni estando allá y pues estando en Colombia mucho menos, porque pues Guaidó es un presidente de papel. Así que, desde ese punto de vista, la política pública es nula. Y ojo con lo que ha dicho Julián, que es muy importante, Fernando. Yo creo que sobre esto tenemos que recalcar. Colombia ha firmado la declaración de 1984 de Cartagena. El decreto 1067 de 2015 señala específicamente que una persona refugiada es aquella que huye de situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos. Entiéndase por eso, que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a la alimentación, es decir, que su Estado no se lo puede garantizar, por tanto, huyen de su país buscando protección internacional en otro para que ese otro se lo pueda otorgar. En este caso, estamos ante una crisis de refugiados, o sea, fijarse bien, que, digamos, un migrante económico, pues viaja un poco, así quiera buscar mejor vida, viaja, pero, digamos, media su voluntad. En este caso, la gente huye por temores fundados de no poder garantizar este tipo de derechos. No esencialmente por la versión clásica de la Convención del 51 de persecución política y racial. Así que, visto desde este punto de vista, y con esto, digamos, quiero cerrar la idea, no hay una política pública, ni en la versión de considerar que hay una movilidad migratoria, ni en la visión de considerar que hay una crisis migratoria, porque los datos que nos ha presentado Julián con respecto a la resolución de solicitudes de refugio es muy, muy dramática. O sea, es prácticamente nula, parece que no se movieran. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies. Ambos han mencionado en sus intervenciones la necesidad de comprender la diferencia entre refugiado y migrante. ¿Por qué es importante tener esta claridad, no solo a nivel jurídico, sino incluso para las personas que no venimos de la rama del derecho? No solo en el contexto colombiano, ya que pues, nos están escuchando también desde otras geografías, pero es importante que podamos aclarar un poco más y profundizar en esta división que ustedes han señalado, refugiado y migrante. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, lo que pasa es que, digamos, que aquí hay dos legislaciones que son diferentes, o sea, digamos, se rigen por dos caminos diferentes, por dos concepciones diferentes. El refugiado es una persona que huye de su país de origen cuando su país de origen no le puede garantizar sus derechos fundamentales, por tanto, huye hacia otro buscando protección internacional. De ahí el nombre precisamente de nuestro programa, ¿no? Esa persona o esas personas, esos núcleos familiares, huyen porque no se pueden garantizar ciertos derechos fundamentales. Encaja en lo siguiente. En Europa rige, por ejemplo, la Convención de 1951, en la cual la gente huye por razones de raza, por razones de persecución ideológica, religiosa, ¿cierto? Pero no les rige la declaración de 1984 de Cartagena, en la cual aquí se ha adoptado otra visión, o sea, se ha reactualizado, según lo que estaba pasando en los 70 y en los 80, se ha reactualizado también la noción de refugiados, que no puede garantizar sus derechos en su país de origen. Entonces, eso implica, Fer, eso implica que las personas que han venido huyendo. Entonces, el trato que se le da a estas personas tiene un trato muy diferente a cualquier otro tipo migratorio. Por ejemplo, el principio de la no devolución. Esas personas no se pueden devolver a su país porque precisamente allá es donde se les está vulnerando su derecho. Segundo, entran a través de el Ministerio de Exteriores, que es quien tiene que entrar a resolver al reconocimiento de su condición de refugiado. Y ojo con esto, refugiado no es el que otro estado le reconoce su condición. Refugiado es y se configura por el simplemente hecho de tener temores fundados y por el cual huye de su país, no porque otro estado se lo reconozca. Entonces, estamos con refugiados. Y esa sería una primera caracterización, y yo creo que que Julián también nos puede ayudar un poco a caracterizar esta diferencia. Bueno, digamos que en línea de lo que nos mencionaba Andrés, del tema del más allá de un mero incumplimiento de obligaciones internacionales y del marco jurídico, primero que todo, el hecho de que un Estado incumpla obligaciones internacionales, como bien lo mencionaba Andrés, no es un simple saludo a la bandera. O sea, que estamos hablando de la reivindicación de una población que está siendo invisibilizada en el Estado. ¿Por qué digo invisibilizada? Porque, por ejemplo, una de las características principales de una persona refugiada es que salga de su país de un momento a otro. Generalmente no lleva pruebas de las cosas que intenta probar el Estado para decir que es refugiado. No tiene cómo probar que no tenía cómo comer. Son muy pocos los refugiados que vienen a Colombia o a cualquier parte del mundo con documentos, porque tienen que salir casi que de un día para otro. ¿Y eso por qué lo menciono? Tiene una importancia trascendental porque cuando uno lleva ante una autoridad pública el caso de una población migrante o ante un juez, generalmente desconocen qué es lo que pasa con la persona, no saben qué es un salvoconducto, no saben qué es un refugiado, no saben cuál es el procedimiento aplicable, no entienden por qué la persona no tiene documentos, que es que en Venezuela no se está sacando ningún pasaporte, qué es lo que pasa generalmente. Entonces, ¿eso qué es lo que causa? Que haya reconocido en el papel un derecho, pero en la práctica todo el Estado genera un desconocimiento generalizado de la población. Entonces, cuando tú no sabes bien y no identificas por qué una persona refugiada, cuáles son sus efectos, qué es lo que lleva, pues jamás vas a poder proteger sus derechos. Además, también damos ahí un concepto importante que ha sido desarrollado desde hace un tiempo, que es el de la gobernanza de las migraciones. La gobernanza de las migraciones parte de la base de decir que si no hay una adecuada caracterización de la población, y llámese con una caracterizada, caracterización partiendo de sus necesidades y de cada uno de sus perfilamientos, jamás se va a poder generar una política pública adecuada para atender a la población. ¿Y eso qué efecto causa? Los teóricos han hablado de esto bajo el modelo de la securization. Es decir, que el migrante se vuelve un enemigo público y no una persona que viene a integrar el Estado porque no hay una política adecuada para atenderlos. Entonces, eso también es otro efecto adverso que genera el hecho de que no haya una política pública adecuada. Pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias. Muy bien, yo creo que hemos dado cuando menos un panorama bastante interesante. Yo en eso quiero invitarlos a que nos demos una última ronda de cierre, de conclusiones, de ideas. Arranquemos de nuevo contigo, Julián. Bueno, el primer mensaje que a mí siempre me gusta dejar cuando alguien de pronto no sabe de población migrante, es que jamás se vuelva a referir a una persona migrante como una persona ilegal o una persona irregular. Ese es un concepto ficticio que hemos inventado como seres humanos para referirnos despectivamente a una persona. Existen personas con situación migratoria irregular, pero jamás una persona va a ser ilegal. Eso, digamos, no solo en esta latitud, digamos, en Latinoamérica, sino que lo vemos en la forma tan despectiva como los estados europeos han atendido en centros de detención a población migrante, a población refugiada, y como en algunos sectores de Asia también el tema con algunas, digamos, algunos conflictos específicos también ha pasado. Entonces, ese es el primer mensaje que me gustaría a mí dejar en este momento, porque digamos, generalmente eso es un tema muy nuevo, entonces la gente en general no sabe que es un migrante, que es un refugiado, entonces le dice a una persona, lo que pasa es que tú eres ilegal, lo que pasa es que tú eres irregular. Eso es un mensaje realmente agresivo y violento en contra de la población. El segundo es que la migración la llevamos en la sangre. Ninguna persona en el mundo va a poder negar que en algún momento, si echa para atrás a sus raíces, va a encontrar que su abuelo fue migrante, que su abuelo fue refugiado, o incluso en algún momento de nuestra vida somos migrantes o somos refugiados. Incluso viviendo dentro de nuestro mismo estado, fíjate cómo, por ejemplo, por dar un ejemplo, Colombia tiene muchas regiones y pareciera que digamos, cada una de las regiones parecía una nacionalidad. La idiosincrasia de una persona de la costa es muy diferente a la idiosincrasia de una persona de Boyacá. Parece que fueran dos nacionalidades totalmente distintas. Y es decir, que eso no es más que la migración, las fronteras, nacionalidades, una construcción ideológica y una construcción política que no debe ser la base para restringir los derechos de ninguna persona. Todos tenemos los mismos derechos, vengamos de donde vengamos y vayamos para donde vayamos. Andrés, conclusiones. La primera. Los efectos negativos de la condición migratoria irregular son perversos. Más de 1.025.000 personas no tienen acceso a salud. Más de 1.025.000 personas no pueden acceder a puestos de trabajo, no pueden laborar, no pueden contratar, no pueden ser contratados, no pueden crear ninguna iniciativa económica. Entonces, personas que están huyendo porque no pueden garantizar sus derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, al trabajo. Y en este momento hay una doble victimización y una angustia absoluta, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos, adultos enfermos, personas con discapacidad. Segundo, el gobierno nacional tiene que tomar, aunque sea por una vez en su periodo de gobierno, la iniciativa de desarrollar una política pública que tome en cuenta este millón, más de 1.800.000 personas en Colombia, y una política pública que tenga una especificidad con respecto a su condición migratoria y de refugiado. Si no existe una política pública dirigida, no pueden atenderlos. En la pandemia los han querido atender como si fueran población pobres, por ejemplo, pero si no tienen un solo documento de identidad, no pueden entrar a los programas, por ejemplo, de Bogotá Solidaria, no pueden recibir las ayudas del gobierno. Entonces, directamente están impedidos y bloqueados. Tercero, el mundo legislativo también tiene que hacer una tarea mucho más amplia de discusión de su proyecto de ley. Y por último, yo creo que también tiene que haber una concientización de los jueces. Los jueces tienen que fallar en derecho, proteger los derechos fundamentales y dejar de tomar una actitud de protección del fisco colombiano. Los jueces no son los protectores exactamente del fisco. Los jueces constitucionales son los protectores de los derechos constitucionales. Y eso me parece que es muy clave, no importa la condición migratoria de la persona. Muy bien, recojo yo algunos de estos elementos que han mencionado ustedes como parte de la conclusión. La primera es que no existe esta condición de ilegalidad, que es bastante difundida en las comunicaciones, incluso en los mismos medios de comunicación, que en cualquier escenario, corríjanme, sería una situación de irregularidad, más no de ilegalidad. También esta idea de la migración, al final la llevamos en la sangre. Los efectos negativos que tiene no tener precisamente políticas públicas encaminadas a garantizar la serie de derechos, salud, trabajo, educación, y que terminan generando justamente mayores cinturones de pobreza. Y por último, la concientización también de los jueces de fallar en derecho, que es justamente uno de los motivos por los cuales están allí. Yo con esto entonces quiero cerrar esta entrevista, primero que todo agradeciéndoles a ambos por haber participado. Tuvimos a Julián Solórzano desde la ciudad de Bogotá, también Andrés Arévalo, y a su vez quisiera yo extenderles una invitación para que podamos volver en un subsiguiente programa a abordar esta temática. Hoy quizá tenemos un panorama general que nos ayuda a comprender mucho mejor esta situación y a nuestra audiencia, pero sí creo que es necesario que podamos seguir profundizando, porque la migración se está dando además en todos los niveles. En este caso estuvimos mencionando el caso venezolano-colombiano, pero tenemos la migración a nivel global por diferentes motivos, ya sea por derechos humanos, la migración climática, que es algo que se está viviendo, la migración también en busca de mejores oportunidades. De nuevo, Andrés y Julián, muchísimas gracias por atender esta invitación. Espero poder volver a conversar con ustedes en una pronta y futura ocasión. Fernando, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, Fernando, por la invitación. Seguimos pendientes y muy alertas a esta temática. Vienen noticias pronto. Muchas gracias. Y con todos ustedes nos encontramos de nuevo en una próxima entrevista en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Muchas gracias. Pero tú tampoco. Yo no soy de aquí. Pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.